Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre el medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle del Margamalga. Bienvenidas nuevamente, chiquillas, a este último capítulo ya de nuestro podcast Nativas Rebeldes. Soy Andrea y aquí estoy con la Carito. ¿Cómo estás, amiga? También contenta por haber llegado a nuestro último capítulo, esperando que hayan disfrutado cada capítulo, como nosotras también lo hemos hecho con mucho cariño, así que todo bien. ¿Cómo estás tú? Bien, amiga, igual, contenta porque haya habido harto, así que, y sí, pues, este es nuestro último capítulo, estaba entretenido, hemos hablado de hartos temas, y hoy nos toca conversar sobre el proceso constituyente, y vamos a tener un entrevistado quien nos aclarará todas las dudas al respecto. Recuerden Salud. Que nuestro programa es transmitido por la radio digital Playmotiv, que es una emisora creada y realizada por mujeres de la provincia de Almargamarga. Pueden escuchar este capítulo y los anteriores en Spotify, y también los invitamos a que escuchen los otros podcasts de la parrilla de la radio, que todos los días tiene distintos programas. Así que eso, sí. Nuestro último capítulo, hemos hablado de hartos temas. Sí, pues hemos hablado de reconocer nuestra cuerpa, de la soberanía alimentaria, de la alimentación consciente. Reciclaje también, la contaminación de la industria textil, claro. Así que el conflicto por el agua también, que es algo súper importante, que también se relaciona en cierta forma como con lo que vamos a hablar hoy día, que es claro. El proceso constituyente, y también hablar un poquito de la constitución y de lo que esta significa en relación con lo que pasó en octubre del año pasado, con la revuelta social, en donde los estudiantes en Santiago, el 18 de octubre específicamente, empezaron a protestar por la alza de los pasajes del metro, que subió 30 pesos, llegando a 830 pesos, siendo uno de los más caros de Sudamérica. Y esto desencadenó mucho lo que muchos han llamado, como decía, estallido social, pero para mí es como una revuelta social en México, en que hartas personas salieron a protestar, a cacerolear, porque ya estábamos todos indignados frente a los constantes abusos que vivíamos como por parte de las empresas, las colusiones, las alzas de las ISAPRE, las utilidades que sacaban. Toda la gente salió exigiendo dignidad también, pues. ¿Cómo lo sentiste tú, amiga, eso? Sí, pues igual estuvo emocionante, como que yo creo que a varias personas le pasó lo mismo, que estuvimos esperando mucho ese momento en que todos nos uniéramos, de todos los sectores, estudiantes, trabajadores, que todo el pueblo se juntara, uniera la fuerza, demostrara que somos súper fuertes y nos unimos, que podemos lograr cosas. Y se evidenció en este momento toda la falencia de todos los sistemas de nuestro Chile culiao. Oh, perdón. Dale nomás, ya está el último capítulo. Sí, pues, toda la gente salió a protestar por mejores pensiones, porque la AFP nos roban y capitalizan con nuestra misma plata que nosotros entregamos por cotización obligatoria. Lucran y sacan una utilidad así gigante, porque también tenemos dos sistemas de salud, porque hay quienes pueden optar a uno de calidad y otras personas que el sistema público tienen que esperar eternamente por atención médica, incluso hasta morir esperando, por derecho a vivienda también, educación, que hay una para ricos y otra para pobres. Sí, pues son cosas básicas que el Estado debiera garantizar, pero no lo hace. Pues. Todas estas demandas del mundo social arribaron a un sentir común que apunta hacia un cambio de constitución. Porque a pesar de las múltiples reformas que le han hecho los partidos de la Concertación, nunca se ha logrado cambiar la estructura de base de la Constitución, que fue redactada en clave neoliberal, que solamente beneficia a los conglomerados económicos. Se hicieron unas múltiples reformas, pero ninguna de ellas como que logró establecer derechos sociales para las personas. Como que lo que más hacían era seguir profundizando el modelo neoliberal, y en que se le daba libre iniciativa a los privados para que ellos pudieran desarrollar todas las cosas que se supone que son derechos básicos como empresas, el agua como mercancía, la salud como mercancía. la educación como mercancía. Todo tiene que ver con la constitución que nos rige, que es la constitución del 80. Pese a que Ricardo Lagos la firmó en el 2005 con otro nombre, pero no cambió nada de la estructura base que es la que nos rige y que está redactada en clave neoliberal. Y es del 80, pues, o sea, en plena dictadura fue creada, imagínate, en el 80 han pasado 3 décadas y todavía no se ha hecho ni un cambio. Escucha, está claro que esta constitución está más que obsoleta, no vela por el pueblo y sus necesidades. Es súper urgente que haya un cambio de constitución y que sea pronto para poder así hacer todas las reformas en todos los sistemas que sabemos que son súper precarios. Hablando también de la revuelta social, como que todas estas demandas apuntaron a un cambio de constitución que es como la base para poder cambiar y garantizar estos derechos. Y fue así como el 15 de noviembre varios parlamentarios de todos los colores políticos firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en que se convoca al pueblo a un plebiscito que determine si cambiamos o no la actual constitución del 80. Además, será el pueblo quien determine mediante plebiscito la manera en que será representado en la convención y a través de una elección democrática escogerá a sus representantes para el fin exclusivo de redactar esta nueva constitución. Bueno, este pacto fue súper criticado porque dejó de lado a todas las organizaciones sociales. Creo que una de las características principales de la revuelta social de octubre fue que nadie la lideraba, sin cabeza, ¿cachai? Como la indignación era tal que como que no hubo color político, no hubo líderes, y fue hermoso eso. Se sabe. Bueno, ¿qué pensáis del acuerdo? Culero, pues, amiga, porque en verdad si no hay nadie que represente al pueblo, ¿quién va a velar porque nuestras demandas se cumplan? Como que se siguen haciendo acuerdos entre cuatro paredes. Bueno, por un lado es horrible porque también todas las autoridades políticas estaban como deslegitimadas con todo lo de la revuelta social. Pero por otro lado también ellos son quienes como que tienen la responsabilidad, se supone, que nos representan para poder como así como hacer una reforma a la constitución y así poder llamar a un plebiscito. Este plebiscito se iba a hacer en abril. Se iban a resolver dos preguntas. La primera era, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Aprueba o rechaza? Y la segunda, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Ahora aquí nos surge también como un cuestionamiento respecto al caos que ha habido por la pandemia del coronavirus, que de alguna forma también ha sido una estrategia del gobierno para paralizar un poco el movimiento social que se estaba llevando, porque ahora marzo venía a tierra de la marcha feminista, fue con todo. Claro, entonces marzo se venía acuático, de alguna forma nos sentimos un poco reprimidos, como que nos desarticulamos un poco el hecho de no poder juntarnos, de no poder vernos. Entonces, como que hay que darle un doble discurso, o sea, realmente el virus existe, es real, la gente que tiene enfermedades se enferma brígido con este virus y han habido muertes, pero también hay que darle otra lectura a todo lo que ha pasado y cómo el gobierno ha manejado esta pandemia también, porque no digamos que el gobierno se ha preocupado por la salud de las personas o por el bienestar de las personas, por las necesidades básicas, no ha prestado ningún tipo de ayuda, entonces su discurso igual es contradictorio. Entonces, ante esto claro, igual nos queda esa duda, porque si realmente toda la parafernalia de esta pandemia también no fue un poco una estrategia para atrasar el plebiscito, porque fue justo como cuando surgió todo esto del coronavirus. ¿Tú qué piensas, amiga, respecto a eso? ¿Hace sentido? Yo también creo que ha hecho uso político de este virus. Ya sabíamos cómo se venía este año, seguir con las movilizaciones, tener un plebiscito en abril, y ahora lo corrieron para octubre de este mismo año. Y creo que también quizás este sea un tiempo como que se nos regaló para poder como estar madurando esta idea, pero también creo que es un tiempo en que, como decís tú, ya no nos podemos ver, no nos podemos articular como antes. Así que creo que han hecho como un uso político de esta pandemia. Ya sabemos que igual quizás nos quieren muertos, ¿sí? Creo que hay que estar ahí atentos, seguir informándose, ocupar este tiempo para poder informarse, para poder encontrar otras formas de comunicarse. También hemos visto que se han realizado hartas ollas comunes, que la gente es la que sigue ayudándose entre ellos y mostrando la solidaridad del pueblo, que no es solo la Teletón. Igual la esperanza de que se pueda llevar adelante este plebiscito en octubre. Sí, pues se supone que en octubre sería la fecha que se reprograma. Veamos qué pasa, qué sucede, si es que no nos morimos antes o si es que no se acaba el mundo antes. Es verdad. Oye, amiga, tú que eres abogada, ¿por qué es tan importante una constitución? ¿Y qué es? Bueno, la Constitución es mucho más que un grupo de normas jurídicas. Es como su nombre lo indica, cómo se constituye políticamente una república. Es cómo se ejercita el poder en el Estado y la distribución de este poder en los distintos órganos que lo conforman y que afectan las decisiones de todos los habitantes del país. Establece en definitiva una identidad de una comunidad política. Por eso es tan importante y por eso es tan controvertido que aún siga vigente la Constitución del 80, porque es una norma que funda un Estado democrático y esta fue redactada e impuesta en una dictadura. Qué contradictorio. Así es. Bueno, hablando sobre los problemas de la Constitución del 80, tenemos primero, claro, lo que tú decías, que fue redactado durante la dictadura, y también que esta forma parte de la redacción conservadora y autoritaria contra el gobierno de Salvador Allende, y especialmente contra la tendencia socioeconómica que venía mostrando Chile desde el 30. Algunas de las características eran el desarrollismo, la incipiente industrialización, la nacionalización de los recursos naturales y en especial el cobre, y también la reforma agraria. También hemos visto que ni aún las decenas de reformas que se han hecho han logrado aclamar como la ilegitimidad que se cierne sobre la Constitución y especialmente sobre el ordenamiento normativo que ella representa, ya que es la cara visible de la ilegitimidad de un régimen jurídico impuesto por la dictadura cívico-militar para proteger los intereses, como tú decías, de los sectores más favorecidos y privilegiados de la sociedad. En esta Constitución ideologizada se da una protección reforzada del derecho de propiedad y de la libre iniciativa económica. Un Estado mínimo y subsidiario, una radical mercantilización en la garantía y protección de los derechos fundamentales, especialmente en lo de salud, educación, vivienda, seguridad social, una creciente privatización de importantes sectores de la economía, donde el ejemplo paradigmático son los recursos minerales y los naturales. Bueno, lo vemos también, como te decía, en la reacción del gobierno frente a todas las movilizaciones que vienen de octubre, que más le importaba como lo que afectara al derecho de propiedad o a la quema o saqueo de supermercados, que realmente lo que había atrás las demandas del movimiento, que apuntaban así como a garantizar ciertos derechos básicos, seguridad social, vivienda, salud, educación. Entonces, amiga, ¿tú crees que es realmente importante que haya un cambio de concepto? ¿Qué esperas tú de este nuevo Chile que estamos creando? Voy con toda la esperanza de que sea la primera vez en la historia de Chile en que el pueblo va a poder escribir la Constitución, va a poder participar, va a poder escribir las bases de su institucionalidad y la forma de ejercicio del poder político. Entonces creo que debería ser un proceso en que todos pudiéramos ser actores y estar representados en este proceso constituyente. Y siempre, los que siempre han quedado fuera, los pueblos originarios, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, los secundarios, pudieran integrar este proceso constituyente, y así este sería un hito histórico para nosotros, porque casi todas las constituciones se han instaurado luego de alguna o dictadura o gobierno autoritario, ¿cachai? Creo que este es un tiempo propicio para poder abocarnos a la tarea de estudiar este tema, y así la nueva constitución que nazca esté dotada como de legitimidad, porque vamos a construirla de forma colectiva entre todos. Eso yo espero, de corazón. Bueno, y para hablar más sobre este tema, tenemos a nuestro entrevistado de hoy, el doctor en Derecho Constitucional, Hugo Tórtora, que nos va a contar más sobre la importancia de la nueva constitución. Pero antes, les queremos dejar para que escuchen al grupo Matangas y su tema Las Manos. Que lo disfruten. Vuelo pa' junto llegar más allá. arma de cañón, te lanzan sonrisas como sol recién nacido y caen como dos plumitas de un pajarito que voló con fragilidad al verlo jugar. Y empieza a florecer la gana de crecer, jugando una pichanga escondida todo el día. Esa noche sí me tengo que entrar. Retomamos las transmisiones en este capítulo final de nuestro podcast Nativas Rebeldes. No olviden seguirnos en Instagram como @nativasrebeldes_playmotiv y seguir a la radio digital Playmotiv en Instagram como @playmotiv_play. Hoy contamos con el entrevistado don Hugo Tórtora Aravena, abogado, magíster en Derecho Constitucional por la UD de Talca, doctor en Derecho por la Universidad de Valparaíso, profesor de Derecho Constitucional de la UD de Valparaíso, Diego Portales y Universidad Andrés Bello, entre otras, además de ser parte de la red de constitucionalistas por una constitución social para Chile. Hola Hugo, muchas gracias por venir. Gracias Carolina, a usted por la invitación. Bueno, estoy muy contento de estar con usted, además que le cuento a la audiencia, ¿cierto?, que tuve el honor, digamos, de que usted fuera alumna mía en la universidad, así es que mucho gusto además de poder encontrarme con usted. Bueno, vamos, como este podcast también está orientado a mucha gente que no maneja tantos términos jurídicos, queríamos empezar por unos bien fáciles, que era, ¿qué significa una constitución? Bueno, la palabra constitución o el término constitución habitualmente se entiende normalmente como una especie de norma jurídica, ¿no? Como una norma jurídica, como un tipo de norma jurídica, que se le llama también la norma fundamental. ¿Por qué es la norma fundamental? Porque es la norma más importante dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cualquier otra ley que dicte, por ejemplo, el Congreso, o el presidente, o un reglamento del presidente, tiene que ajustarse a lo que diga la Constitución. En primer lugar, la Constitución es la norma fundamental porque es la norma que tiene la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que regula esta Constitución? Regula dos cosas fundamentalmente. Por una parte, la organización básica del Estado, y por lo tanto establece cuáles son los poderes del Estado, los órganos que ejercen estas funciones, define si el Estado es un Estado federal o es un Estado unitario, si vamos a ser una república o una monarquía, toda la parte organizativa del Estado, y también la Constitución protege y garantiza los derechos fundamentales de la persona. La Constitución, desde un punto de vista jurídico, básicamente esto es una norma fundamental que regula estas dos otras cosas. Pero además, yo me gustaría decir que la Constitución no solamente es un texto jurídico, sino que además es un texto político. ¿Y por qué es un texto político? Porque constituye, digamos, el gran pacto social. El pacto donde todos nosotros tenemos que, dentro de lo posible, suscribir para poder fijar el modelo de organización. Y, por último, yo diría dos cosas más. La Constitución también tiene que ser entendida como un límite a lo que hacen nuestras autoridades, ¿cierto? Y un límite incluso para la propia democracia, ¿no? Porque hay principios y derechos que no pueden ser vulnerados, que son los que fija la Constitución. Y también la Constitución, por último, con esto termino esta primera parte, la Constitución también es un texto o es un documento cultural, porque es elaborado justamente por el pueblo, tiene que ser elaborada por el pueblo, y ajustarse a la cultura y a las tradiciones de la ciudadanía, no del pueblo. En resumen, yo diría que eso es una constitución así muy en términos generales. Siendo la constitución la base de un Estado democrático, ¿cómo se entiende entonces que esta constitución del 80, que nació de forma ilegítima al ser redactada en una dictadura, se haya mantenido vigente y que recién ahora, después de lo que pasó el 18 de octubre, se haya levantado con tanta fuerza una demanda por una nueva constitución? Bueno, efectivamente yo concuerdo con usted que el origen de la constitución del 80 cuenta no es un origen legítimo, tiene un origen ilegítimo que nace en dictadura. Es cierto que es sometido a un plebiscito, pero ese plebiscito es absolutamente ilegítimo, ¿no? El plebiscito de 1980 es un plebiscito absolutamente ilegítimo, sin partidos políticos, sin libertad de expresión, sin registros electorales, con graves violaciones de los derechos humanos, y por lo tanto, claramente esa constitución, nuestra constitución actual es una constitución ilegítima. Pero además, no solamente es ilegítima en cuanto a su origen, sino de que además la propia Constitución establece tal grado de cortapisas, tal grado de resguardos y de medidas que hacía muy difícil su modificación. ¿Esos son los llamados por algunos autores como enclaves autoritarios que están presentes? Claro, claro, exactamente, son lo que se conoce como enclaves autoritarios. Partiendo, bueno, hace poco tiempo, digamos, teníamos un sistema binominal donde, si bien había una diferencia importante muchas veces entre distintos sistemas partidos políticos, finalmente quedaban empatados en el Congreso. Entonces, si había, por ejemplo, una mayoría, por decir algo, de un 60% de una posición más progresista y un 40% más conservadora, a pesar de que hubiese esa diferencia, finalmente habían 50 y 50% de diputados y de senadores electos. Entonces, de esa manera, si además la Constitución señalaba y señala que para reformarla se necesita un alto quórum de 3/5 o de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio, y además teníamos un sistema binominal, era prácticamente imposible producir esos cambios. Y por último, muchos cambios que a lo mejor no necesitaban reforma constitucional, sino que simplemente reformas legales, a lo mejor no era necesario modificar la Constitución, podría eventualmente haber bastado una ley, pero la misma Constitución señala que ciertas materias solo podrán ser reguladas por leyes que también exigen un alto quórum, y que además deben pasar por el Tribunal Constitucional. Entonces, era tal el grado de cortapisas, era tal el grado de barreras para poder producir verdaderas reformas, que finalmente estas reformas sustanciales rara vez se producían. Luego el 15 de noviembre, luego de toda la revuelta social que hubo en Chile, se firmó un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. ¿Nos podría explicar un poquito los alcances de este acuerdo? Sí, efectivamente, este es un acuerdo, digamos, que lo que hace fundamentalmente es dar vida y fijar un itinerario para el proceso constituyente. Fija un itinerario para el proceso constituyente. Este, como era un acuerdo político entre los principales partidos representados en el Congreso, tenía que plasmarse posteriormente en un documento jurídico y se plasmó y se transformó después en una reforma constitucional que se aprobó en el mes de diciembre del año pasado. Y este itinerario, digamos, nos presenta un proceso que está compuesto por varios pasos. Probablemente el más importante de todos, que es justamente el del inicio, es el del plebiscito que originalmente iba a ser en abril de este año, pero que se trasladó producto de la pandemia para el mes de octubre de este año. Y este es un plebiscito doble, donde la ciudadanía va a poder votar dos cosas. Primero, si acepta o no acepta una nueva constitución, y ahí está la opción apruebo o rechazo. Esa es la primera opción. Y la segunda es cuál va a ser el órgano o el mecanismo que se va a utilizar para generar una nueva constitución. Independientemente de si usted vote apruebo o rechazo, también va a tener la posibilidad de decidir cuál va a ser el órgano que va a dictar o va a redactar la nueva constitución. ¿Y cuáles son esas opciones? Son dos, ¿cierto? La convención constitucional y la convención mixta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La convención constitucional se caracteriza porque todos sus miembros son elegidos por el pueblo. Además, es paritaria en cuanto a género. Va a haber igual cantidad aproximadamente de hombres y mujeres, pues podemos aclarar eso. Esa es la convención constitucional, todos elegidos o todas elegidas, y la otra opción es la convención mixta constitucional, donde la mitad de los miembros van a ser elegidos y la otra mitad son parlamentarios que son elegidos por el propio Congreso. Ahí en ese caso vamos a tener una mitad de ciudadanos elegidos y la otra mitad de parlamentarios, y aquí no rige la paridad, solamente la paridad de género opera en el caso de la convención constitucional. Bueno, esa es la primera parte. ¿Ya? Y una vez que se decide, primero, si queremos una nueva constitución o no queremos una nueva constitución, y cuál es el mecanismo, suponiendo que gane el apruebo, esperemos que sí. Sí. Bueno, yo también voto por aquello, digamos. Yo también espero que sí. Una vez que se instale aquello, va a empezar a funcionar la convención constitucional o la convención mixta, que va a elaborar un documento, que es un proyecto de nueva constitución, y termina entonces con un segundo plebiscito, que es llamado plebiscito de salida, cuál se va a aprobar o se va a rechazar el proyecto que haya, digamos, elaborado esta convención. ¿Este plebiscito, la votación va a ser obligatoria, plebiscito de salida? Es buena pregunta esa, porque aquí hay, en el fondo, hay tres votaciones distintas. el plebiscito de aprobado o rechazamos, y además donde decidimos qué tipo de convención de la coopera, claro. y esa votación es voluntaria. En segundo lugar, la segunda votación es la elección de los convencionales, de los representantes que van a formar parte de la convención, y ese voto también es voluntario, y el único voto que va a ser obligatorio va a ser el plebiscito de salida. Esto es el plebiscito por el cual se resuelve si se aprueba o no el proyecto que elabore la convención. Ese es el único voto obligatorio de todo este proceso. ¿Qué significa que sea una hoja en blanco sobre la que van a trabajar las personas electas para elaborar nueva constitución? Esa es una buena pregunta, Carolina, le agradezco que me la haga. Las constituciones pueden, o el sistema constitucional puede cambiar de dos maneras. Ya sea, la primera es que reformemos la constitución vigente, la reforma constitucional, y la segunda es la redacción de una nueva constitución. De esas dos maneras podemos cambiar el sistema constitucional. O reformamos la constitución que tenemos, o dictamos una nueva constitución. Si reformamos la constitución vigente, no partimos desde una hoja en blanco, sino que partimos desde una constitución que está redactada, y a ese libro, a ese texto, vamos cambiando palabras, agregando palabras, sustituyendo o eliminando palabras. Ahí, obviamente, cuando reformamos la constitución, no partimos desde una hoja en blanco, por cierto. En cambio, cuando se dicta una nueva constitución, que se parta desde una hoja en blanco, quiere decir justamente que estamos generando una constitución nueva. No estamos reformando la anterior. Eso quiere decir que se haga una hoja en blanco, o que se redacte sobre una hoja en blanco. Que no estamos reformando la constitución anterior, sino que estamos dictando una constitución nueva. Ahora bien, esto genera mucho, mucho temor en algunas personas que dicen, bueno, si se parte de una hoja en blanco, esta nueva constitución podría contener lo que quiera, podría decir cualquier cosa. Pero el proceso constituyente al cual usted aludía, del 15 de noviembre, y que después se plasmó en la reforma constitucional, pone límites a esta hoja en blanco. Tampoco podemos redactar lo que queramos. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional dice que habrá que respetar el sistema republicano de gobierno. Vale decir, no podemos pasar de una república a una monarquía. La convención no podría generar reyes, digamos. También habrá que respetar el sistema democrático. La nueva constitución tiene que respetar el sistema democrático. Entonces, tan hoja en blanco tampoco es. En tercer lugar, debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y eso es bien importante porque nuestros derechos humanos están precisamente contenidos en esos tratados. Entonces, la nueva constitución no puede violar derechos fundamentales porque justamente están en los tratados que son un límite a la convención. Y por último, tampoco la nueva constitución puede desconocer sentencias definitivas que hayan sido dictadas en nuestro país y que se encuentren ejecutoriadas, ¿no? Vale decir, no se puede desconocer lo que ya haya fallado la justicia. En definitiva, entonces, esta hoja en blanco implica, primero, que no es una reforma, sino que es una nueva constitución, pero también hay que tener presente que hay límites. Los límites que fija el proceso constituyente y además toda nuestra historia. Y nosotros tampoco vamos a generar una constitución que desconozca nuestra historia y nuestras tradiciones. Y en eso la convención lo más probable es que esté de acuerdo con aquello y nosotros también vamos a terminar votando en el plebiscito de salida y vamos a verificar justamente que sea una constitución razonable, cuerda, democrática, social, ojalá. Y en cuanto a los quórum de aprobación de las normas, se dice que con el 2/3 se aprobará. Nosotros partimos diciendo que la Constitución no solamente es una norma jurídica, sino que también es un pacto social. Y para que sea efectivamente un pacto, las constituciones tienen que tratar de generar el mayor consenso posible, el mayor acuerdo posible. Y una de las formas que se establece para poder generar estos acuerdos con un mayor consenso posible es disponiendo que los acuerdos se tomen por un alto quórum. Y aquí está la regla de los 2/3. Nosotros no queremos, la verdad, una constitución de revancha, así como tuvimos una constitución autoritaria, ¿cierto? Cercana, digamos, a un pensamiento, digamos, autoritario. Tampoco queremos una constitución de revancha que ahora venga en el sentido contrario. Queremos una constitución efectivamente de consenso y para eso opera la regla de los 2/3. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si en la convención van a haber 150 miembros para cerrar, son 155, pero para cerrar, cada artículo de la constitución tiene que contar con la aprobación de 100 miembros. Eso va a generar entonces una constitución que va a ser efectivamente lo más parecido a un acuerdo general. Y eso además le va a dar sensatez, va a dar garantías para todas las partes. La va a legitimar. Y la va a legitimar. Entonces, si no se llega a ese acuerdo de 100, esa disposición simplemente no va a quedar en la constitución. Pero por lo demás, también es importante señalar que la regla de los 2/3 es la regla que ha regido en la gran mayoría de las asambleas constituyentes del mundo, salvo Ecuador y salvo Portugal, entiendo, y algunas cosas en Colombia, La gran mayoría de las constituciones se han acordado, el contenido de la constitución se ha acordado por la regla de los dos tercios. No es algo inventado solamente por nosotros, por los chilenos, digamos. Es una regla bastante común en el mundo jurídico y constitucional. ¿Cuáles son los principios entonces que debieran inspirar a su juicio una nueva constitución? También es una buena pregunta, Carolina. Yo creo que justamente si uno observa lo que ha ocurrido en Chile estos últimos años, ¿no? Y cuáles son las necesidades que uno puede advertir, yo me atrevería a resumir en cinco puntos que a mi juicio son los que debiéramos avanzar. En primer lugar, avanzar hacia un cambio en el modelo democrático. ¿Ya? Nosotros tenemos un modelo democrático muy cargado al sistema representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones políticas las adoptan nuestros representantes. Y nosotros tenemos una escasa posibilidad de participar en la toma de decisiones. Entonces tenemos que avanzar desde un sistema representativo a un sistema participativo, donde el ciudadano no solamente sea ciudadano el día que vota, sino que también sigamos siendo ciudadanos y ciudadanas durante todo digamos, la vida democrática, ¿no? Y podamos participar en la toma de algunas decisiones. Yo le pregunto ahora mismo, digamos, qué importante, le digo ahora mismo, qué importante habría sido que muchas de las medidas que se adoptaron a propósito del COVID-19 hubieran sido también recogidas de alguna manera la opinión de la ciudadanía. Y que esa tarea la han tenido que hacer un poco los alcaldes. Entonces, una cosa, primero, es modificar el sistema democrático. En segundo lugar, a mi juicio, hay que garantizar de mejor manera los derechos sociales, y en ese sentido, en mi opinión, nosotros debiéramos avanzar también hacia lo que se conoce como un Estado social de derecho. ¿Vale? Es decir, con una mayor participación del Estado en la satisfacción de derechos sociales. Un tercer punto que también llamaría a considerar es el reconocimiento de los pueblos originarios. No puede ser, digamos, que nosotros seamos, junto con Uruguay, el único país de Latinoamérica que no se reconoce a los pueblos originarios, y los uruguayos no lo reconocen porque prácticamente no tienen pueblos originarios. Ellos siempre hablan de la sangre charrúa, el pueblo charrúa, pero la verdad es que los charrúa hoy día no existen, fueron exterminados. Junto con Uruguay somos los únicos países latinoamericanos que no reconocemos a los pueblos originarios, y eso es urgente hacerlo. En cuarto lugar, hay que revisar también la situación del Tribunal Constitucional. No digo eliminarlo probablemente hay que mantener algún tipo de control de constitucionalidad de las leyes, pero hay que revisarlo, digamos. Yo creo que es una situación muy compleja la que tenemos hoy día con el tribunal. Y por último, también hay que avanzar en una mayor descentralización territorial, permitir que los territorios tengan mayor capacidad de decisión. No sé si un modelo federal necesariamente, pero lo que más me gustaría es avanzar en seguir pensando en un Estado unitario, pero con autonomías, ¿vale? Es decir, sin dejar de ser un Estado unitario, pero que ciertos territorios gocen de algún grado de autonomía para la toma de ciertas decisiones. Muchas gracias, entonces, por toda esta información que nos compartió. Es muy interesante poder escuchar a la academia y que todos estos conocimientos se liberen para que así podamos hacernos parte y participar de forma efectiva en este proceso constituyente que se viene ahora. Así que muy agradecida porque haya aceptado la invitación, profe. Gracias a usted, Carolina. Oiga, y bueno, llamar a las personas que nos están escuchando a que no bajen los brazos. Yo creo que este es un proceso que está suspendido por el momento por la pandemia que estamos viviendo, pero la suspensión no significa que haya terminado. Tenemos que retomar. Y lo que están haciendo ustedes, yo los felicito de verdad porque es una buena forma de mantener viva el movimiento, es seguir pensando en esto. Ojalá el plebiscito se pueda hacer en octubre, no sabemos cuáles van a ser las condiciones. Justamente con la red de constitucionalistas estamos viendo algunas posibilidades, ¿no? Creo que, por ejemplo, sería una buena idea que ese plebiscito no se hiciera en un solo día, que se repartiera en 2 o 3 días, de manera de no generar un atochamiento en los lugares de votación, por supuesto con una buena atención sanitaria, no descartar del todo la opción del voto electrónico, que tiene algunas complicaciones, sin embargo, pero esto no puede bajarse. Entonces yo le agradezco la invitación nuevamente y hacer el llamado, digamos, este de no bajar el movimiento, porque estamos en un proceso histórico muy importante para nosotros. Gracias. Muchas gracias. A usted. Gracias, Carolina. Hoy, en nuestro espacio feminista, les contaremos acerca de la nativa rebelde Cristina Calderón Harban. Cristina Calderón nació en 1928 en Isla Navarino, Tierra del Fuego. Allí creció junto a su familia pegada a la cultura yagana de sus ancestros, practicando tradiciones y creencias. El pueblo Yagán vivió en este fin del mundo desde hace unos 6.000 años y su población fue disminuyendo drásticamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido a la colonización y traspaso de sus enfermedades, hasta llegar prácticamente a la extinción. Cristina es actualmente la última hablante nativa del dialecto Yagán y habita en la villa Uquica cerca de Puerto Williams. Cristina aprendió a hablar español a los 9 años y a la vez conservó el idioma yámana, compuesto de 32.400 vocablos. Es narradora de cuentos e historias vinculadas a la memoria de este pueblo milenario. Junto a su nieta Cristina Zárraga, creó un diccionario yámana español acompañado de imágenes de animales y un CD donde se escucha una voz repitiendo en yagán palabras como viento, perro o alma. Además, editaron juntas un libro de leyendas e historias originarias llamada Haikur Mamus Shis, que significa Quiero contarte un cuento. Cristina Calderón, hoy de 92 años, ha sido declarada oficialmente como hija ilustre de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. También ha sido reconocida por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como Tesoro Humano Vivo, en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, adoptada por la UNESCO en el año 2003. Por ser una guardiana viviente de la cultura y lengua yagana, es que Cristina Calderón es una nativa rebelde. Queremos agradecer al sitio web Mujeres Bacanas por aportarnos con la mayor parte del material informativo reunido para esta cápsula feminista. Bueno, como les contábamos, este es nuestro último capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes y queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores que nos acompañaron en esta temporada. Muchas gracias a Huaycuyén Reciclaje Quinta Región, también a Admayu Chile. También agradecer a Diego de la Huerta y a Trau Conewen, Soluciones Gastronómicas, que nos acompañaron en esta primera temporada del podcast Nativas Rebeldes. Ya vamos llegando al final de este capítulo final. ¿Al final del final? Al final del final. Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y como es la tónica de nuestro podcast, vamos también a dejarles alguna recomendación para que puedan reflexionar acerca de este tema y poder conocer un poquito más de la constitución y del régimen neoliberal que estos malditos implantaron en este país. Así que les dejamos la recomendación del documental Chicago Boys, que está disponible en la plataforma chilena ondamedia.cl. Así que esperamos que lo disfruten y que tengan este tiempo para quienes puedan, para poder estar tranquilitos, cuidarse. Y... ya, bacán. Ahí para que lo puedan buscar. Queremos agradecer a todas las personas que lo han escuchado, aunque hayan escuchado un poquito o solo un capítulo, igual bacán, esperamos que les haya servido igual la información que les hemos estado compartiendo esta semana. Y eso, pues amiga, ¿tú algo que decir? Bueno, saludos a la Petra igual, que sí. Está a la distancia, que nos ha acompañado también en este proyecto, que nos ha costado así a veces, es. Porque como algo nuevo, pero hemos aprendido sí. Harto, así que igual agradecemos a las chiquillas de la radio digital Playmotiv por la oportunidad también de experimentar estas facetas escondidas. Sí, pues igual agradecida de la radio Playmotiv por darnos la oportunidad, por también descubrir y explorar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Todos los capítulos y todas las cosas que les dejamos las hicimos con toda la mejor intención de poder como hacer que el conocimiento circule y que... hicimos ahí con mucho cariño para todos ustedes. Besites a todos. Chau. Besito, amiga. Chao, que estén bien. Chao, amiguita. Besito. Nos vemos en otra vida. Después del apocalipsis. ¡Que se acabe Chile! Sonríe, aunque esto no sea una foto. Playmotiv, Radio Podcast.